que tanto anhelamos. Entonces recibámoslo con gozo, con alegría esta noche. Creemos que ese es el propósito por el cual tú has dejado tu familia, tu iglesia, para venir a recibir esa bendición que no tiene ningún precio, simplemente es por misericordia, porque dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que yo tengo misericordia. Así es que usemos nuestras palmas, sigamos cantando este canto que estábamos cantando. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso, Él es muy santo, Él es eterno. Él es excelso. Con fuerza, confiésalo. Una vez más. Él es excelso. Díselo una vez más. Él es excelso. Él es sublime. Él es glorioso. Él es santo. Él es eterno. La última vez. Él es excelso. Él es sublime. Él es glorioso. Él es muy santo. Él es eterno. Él es excelso. Él es sublime, Él es glorioso, Él es muy santo, Él es eterno. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso. Por ahí arriba, díselo, los de arriba. Él es eterno. Una vez más. Él es excelso. Aleluya. La última vez, todos juntos. Él es excelso. Él es sublime. Él es glorioso. Él es santo. Él es eterno. Él es excelso. Él es sublime. Él es glorioso. Él es santo. Él es eterno. fuerte el aplauso al Señor esta noche. Aleluya, gracias Jesús. Bendito eres, Señor. Aleluya. Puedes tomar tu lugar esta noche. Oh, gracias Jesús.